correrá, papá, es lo máximo. Y qué guapo se verá con un pantalón de vestir 100% lana a solo 2.995 pesos, limitado a 4.000 piezas. Eso es bueno para usted, y lo que es bueno para usted es bueno para Aurrerá. Esta es XEW, la voz de la América Latina desde México en 900 kHz, transmitiendo en Ayuntamiento 52 en México, Distrito Federal. Prestigio W. XEW informa. Esto es lo que ocurre fuera de nuestras fronteras. Es todo por el momento en la información. Le invito a que continúe con nosotros desde el sistema Radiópolis, Marco Tulio García. Noticieros, Televisa Radio estuvo al aire. Nosotros permanecemos aquí, pendientes de lo que suceda. Atención, inscritos en febrero. A los padres de familia que viven en el Distrito Federal y los municipios de Atizapán, Coacalco, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Chimalhuacán, Ecatepec, Los Reyes, Naucalpan, Nezahualcóyotl, Tlalnepantla y Tultitlán. La Secretaría de Educación Pública agradece a ustedes la inscripción anticipada de sus hijos al tercer grado de preescolar y primero de primaria en febrero. Y les recuerda que deberán canjear en el lugar y fecha señalados en el talón de la solicitud que tienen en su poder el comprobante de inscripción definitiva. Sistema automático de inscripción y distribución. Si su niño está decaído y tiene poco apetito, cólicos y diarreas o estreñimiento, es posible que tenga parásitos intestinales, aunque usted no pueda verlos. Estos parásitos provocan en el niño desnutrición y le impiden crecer y desarrollarse normalmente, por lo que es importante llevarlo a su clínica o centro de salud para que reciba el tratamiento adecuado. Proteger la salud de nuestros hijos es un derecho y una responsabilidad. Sector Salud. ¡Qué bueno! En Aurrerá, papá es lo máximo. Obsequia el equipo modular de sonido Philips con grabadora, sintonizador, tornamesa y dos mini bafles. De 127.500 a solo 79.990 pesos. Esto es bueno para usted. Y lo que es bueno para usted, es bueno para Aurrerá. Aurrerá le invita a participar en su segundo gran concurso de fotografía Paisajes de México. Solicite las bases en el departamento de fotografía de sus tiendas Aurrerá. Thank you.